Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado. Y vengo del barrio Rivadavia 2, la Asociación Civil, y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Faro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, acá en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos en un día especial, como se estuvo anunciando los distintos programas de la radio y también anunciamos el lunes, porque estamos transmitiendo en vivo desde el Colegio Nacional de Buenos Aires, sumándonos a los festejos del colegio por los 100 años de su incorporación en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. En la semana de hoy estamos hablando de la militancia estudiantil en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El lunes hablamos con Werner Pertot, uno de los autores del libro La Otra Juvenilia, donde conversamos sobre el pasado del colegio y lo que sucedía en la época de dictadura en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y hoy vamos a estar hablando desde la actualidad, del hoy, del colegio, desde la voz de los protagonistas de una organización, en este caso, que es el Centro de Estudiantes. Vamos a estar conversando con integrantes del actual Centro de Estudiantes, que ahora está en recambio, pero con dos integrantes del Centro de Estudiantes, con Macarena Kunkel y con Camila Simiani, y con un reciente exalumno, con Hernán Novara, que egresó en el año 2009, donde nos va a estar contando su experiencia de militancia también. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, seguimos teniendo nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Así se pueden comunicar con nosotros. Así que sin más, le proponemos arrancar la charla del día de hoy para hablar de la actualidad de la militancia estudiantil en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y ahora sí, estamos ya en compañía de los integrantes del programa de hoy, los protagonistas, que son integrantes del Centro de Estudiantes y un reciente alumno. Primero les propongo que se puedan presentar cada uno. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Luciana? Muchas gracias por invitarnos al programa. Yo soy Hernán Novara, estudiante de Ciencias Económicas. Egresé en el 2009 de la décima división. Fui presidente del Centro de Estudiantes y, bueno, acá estoy. Bienvenido al Puente. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación también. Yo soy Macarena Kunkel, de cuarto sexta, estudio actualmente en el colegio y soy representante y militante de la agrupación La Jaureche en un frente con Dirección y Sentido. Bien. Camila. Hola, Luciana, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Simiani, estoy en cuarto cuarta, ahora actualmente en el colegio y milito en la agrupación de Llevaría la Caravana. Y bueno, queremos contar primero que esta semana, el lunes y martes, hubo elecciones acá en el colegio, brevemente para decir que hay esta transición y que Camila, vos saliste como electa presidenta. Sí, sí. Y Macarena, vos también, en otro cargo. Así es, sí, vocal. En vocal. Así que tenemos a dos nuevas, digamos, pertenecientes al nuevo centro que se está armando ahora y están en transición. Primero, la primera pregunta que surge para que los oyentes podamos entrar en tema es ¿qué significa la militancia estudiantil? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué es militar? Alguien que no conoce el colegio, como yo, que es la primera vez que entro, la verdad que es muy imponente estar acá en Nacional Buenos Aires, pero ¿qué significa ser militante estudiantil en un colegio secundario de estas características, por ejemplo? Bueno, el Nacional Buenos Aires es un colegio muy conocido, reconocido, y su centro de estudiantes también. No sé si son características que están relacionadas, pero el centro de estudiantes del colegio fue refundado muchos años, muchas veces, durante distintas épocas, sobrevivió en muchas situaciones, y ya, digamos, entrar al colegio cuando te recibe el presidente del centro de estudiantes y cuando enseguida pasan a hablar por tu división y te dicen que tenés que tener un delegado y todas esas cosas, ya, digamos, son motores o motivos de participación en los cuales, bueno, nos vamos desarrollando a lo largo de nuestro paso como estudiantes secundarios y como adolescentes, digamos. O sea que apenas entras al colegio como alumno ya tenés contacto de lo que significa participar políticamente en la escuela. Totalmente, como decía antes Hernán, desde el centro de estudiantes se apunta a que todas las divisiones tengan, por ejemplo, un delegado, que después se reúnen por turno y demás, y que se puedan también tomar las decisiones desde los cursos y dar los distintos debates. Es por eso que desde el centro de estudiantes siempre se intenta, digamos, incluir lo más posible a todos los alumnos para que se puedan sentir parte y para que se pueda debatir cada una de las cuestiones que se va planteando en el colegio y en la vida del día a día del lugar donde venimos a estudiar. Lo cierto es que a lo largo de los años van cambiando los diferentes ejes de discusión, pero lo importante es eso, lo importante es que siempre todos participen y todos estén interesados. Sí, una cosa para agregar. También está bueno porque acá entran chicos desde 12 a 18 años, a veces más, a veces menos, pero es una etapa de la juventud, por así decirlo, donde hay muchas ideas, donde hay muchas ganas, un montón de cosas que el Centro de Estudiantes es una oportunidad que todos tenemos de poder confluirlas y poder crear y hacer cosas, la verdad, que han dado frutos muy buenos y pueden llegar a dar otros frutos muy buenos. Y para preguntarles una pregunta más personal, ¿por qué ustedes decidieron ser militantes estudiantiles en este colegio y sumarse a querer participar del centro y a ser representante de los chicos, de los estudiantes? Bueno, en mi caso, yo tengo una familia que tiene tradición política de participación. Cuando yo entré al colegio, mi hermana era alumna y estaba en cuarto año y estaba en el centro de estudiantes. Algunos, digamos, en el centro, muchos empiezan a militar arrancados el tercer año, cuarto, otros empiezan desde más temprano. La verdad es que siempre hay, digamos, este programa siempre invita a organizaciones sociales. Escuché, en este caso, esta es una organización gremial más parecida a la defensa de los derechos, de las reivindicaciones, a la conquista de determinadas cosas de los estudiantes, pero como decía Camila, también el tema es el desafío de plantear en la agenda del colegio y de la sociedad las cuestiones que como jóvenes nos competen. A veces las preocupaciones por la sociedad más allá del colegio surge desde el propio centro de estudiantes y eso es increíble porque no siempre uno se asume en el lugar que le toca dentro de la sociedad, pero si tiene compañeros, una organización en donde pelea no solo por cosas de adentro sino también por las de afuera, de repente se puede ir transformando todo. Bien, y saben que estuvimos la semana pasada conversando con un docente de nuestra facultad, sociólogo e investigador, que investiga temas de militancia estudiantil, para que nos cuente qué es lo que ellos están investigando, a qué resultados llegaron, o su opinión sobre el tema. Y nos dio una definición de cómo se ve a los conflictos que hay en los colegios secundarios, que muchas veces salen en la tele, ¿no? Bueno, les propongo si quieren escuchar este fragmento de este audio, a ver qué decía, y nos dan ustedes su opinión, si están de acuerdo, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Mariano Millán, que él es sociólogo e investigador del CONICET en temas de militancia estudiantil. Y el movimiento estudiantil en los secundarios, y sobre todo lo vemos en Buenos Aires, en el PL, suele tener una explosividad muy fuerte, ¿no? Suele ser quizá más esporádico, no es tan sistemática su actividad, pero cuando explota algo en los colegios, toma días y días que los chicos le pasan la comida por las ventanas, escándalo en los medios, bueno. Siempre nos llama la atención de algo, que es que nuestro estatuto universitario, la vida política universitaria, está un poco desajustada realmente del momento del cuerpo diseño. Hay una representación casi nula de ellos, que son la razón de ser de las universidades y de los colegios, en las decisiones. las decisiones de orientación política, no estamos hablando de orientación académica. Escuchamos recién esta opinión de Mariano Millán sobre cómo se ve el conflicto de los colegios secundarios muchas veces, o del PL o de Buenos Aires, y cuál es el rol también que a los que nos llaman la atención, ¿no? Los reclamos de los estudiantes en pos de una democratización del estatuto, etcétera. ¿Qué opinan ustedes, Macarena, Camila, de esto que escuchamos? Sí, en algún punto coincido, en el sentido bastante obvio de que hay momentos en el que la participación de centros estudiantes explota, como muy bien decía el sociólogo, y que, digamos, se intensifica más cuando surgen ciertos conflictos que demandan también una mayor participación para defender nuestros derechos como estudiantes. Lo cierto es que también hay digamos, participación en general, pero hay momentos en los que esto se intensifica y se producen situaciones como las que él decía. También en los medios eso se siente mucho y se difunde mucho, tanto en el Nacional como en el Pellegrini, pero también recordar que hubo momentos en el que cuando hubo conflictos con todos los colegios de Capital que estuvieron tomados y demás el año pasado, también tuvieron mucha resonancia en los medios, y nosotros como centro de estudiantes y como alumnos también apoyamos eso porque lo creíamos importante. Y con respecto al tema de la representación, bueno, nosotros lo vivimos muy fuertemente acá en el colegio con el consejo que tenemos. Contamos con un consejo de escuela resolutivo que en su momento se llamaba consejo asesor, y digamos, después de muchos cambios y de una lucha justamente encarada hace un par de años desde el centro de estudiantes, conseguimos de alguna manera que se transformara en un consejo resolutivo. El consejo resolutivo, lo cuento brevemente, tiene características muy parecidas a las del consejo directivo en las distintas facultades, pero con una diferencia fundamental, que es la de que no puede elegir su rector, digamos, no cuenta con esa capacidad. Y lo cierto es que en el consejo resolutivo, por ejemplo, nosotros venimos desde su creación, digamos, insistiendo y pidiendo tener más representación como estudiantes. Por eso es que yo coincido con lo que él dice con respecto a la representación, porque lo vivimos en carne propia a la hora de tratar los distintos temas que van surgiendo dentro del consejo. Sí, no solo eso que decía Maca, que es verdad, sino que también nos pasa muy seguido, lo vivimos muy fuerte el año pasado y muchas veces este año también, que muchas veces como estudiantes en conjunto sentimos que nuestra voz desde lo que es las autoridades de la UBA no es escuchada, no tiene representatividad, como que nosotros sentimos que muchas veces nuestros reclamos no son escuchados y eso también lleva a lo que es la movilización y a lo que es la motivación de los chicos por participar, porque también son parte de este colegio y lo viven más que nadie, pues están muchas horas de su vida acá adentro viviendo la realidad de este colegio y cuando uno tiene la necesidad de cambiarla y ve que no lo escuchan, se genera todo ese movimiento, esa explosión. Y en general el nivel de participación de los alumnos de la escuela, de los que no están en el centro, ¿no? ¿Cómo es en relación a las actividades que ustedes proponen? ¿Hay entusiasmo, se suman o no? ¿Hay más indiferencia, apatía? ¿Cómo es en general el clima que se vive? Hay distintas actividades. Generalmente se trata de que dentro de lo que es el centro de estudiantes se puedan dar actividades de todo tipo para todos los intereses, y muchas veces hay chicos que se acercan a agrupaciones, organizaciones y se agrupan, hay chicos que se acercan a otro tipo de organizaciones más independientes y participan del centro igual, se organizan muchas veces festivales que también son formas de participar. Depende mucho de lo que son los intereses de los estudiantes y de cómo, del funcionamiento del centro, pero generalmente se trata de que todos tengan posibilidad de participar y se suman según sus intereses. Estamos ya en hora de escuchar las noticias, así que les propongo hacer una pausa, después seguimos comentando qué tipo de actividades son las que también llevan adelante desde el Centro de Estudiantes. Así que les parece si escuchamos las noticias del servicio informativo, después seguimos. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. I'm a killer, I'm a killer. Puente, este es nuestro programa número 36 y estamos hablando de la militancia estudiantil en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero estamos transmitiendo en vivo desde el colegio en el marco de los 100 años de la incorporación del colegio al ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Estamos conversando con estudiantes del colegio que además forman parte del Centro de Estudiantes, Camila Simiani, Macarena Kunkel, y con un reciente exalumno que también fue parte del Centro de Estudiantes, con Hernán Novara. Y estábamos contando antes del informativo cuáles son, qué tipo de actividades lleva adelante el Centro de Estudiantes. Nos decían que era bien variada para poder convocar, pero podrían darnos algunos ejemplos de qué tipo de actividades realiza el Centro de Estudiantes y también cómo está organizado, ¿no? Sí, bueno, además, justamente como se busca motivar a todos los estudiantes, tal vez de distintas ramas, no todos están la totalidad del año tal vez dispuestos a militar políticamente en lo que es más concreto. Pero lo cierto es que también desde el Centro de Estudiantes se busca impulsar la participación y el interés por formar parte del Centro de Estudiantes y por la realidad en la que vivimos desde distintas ramas. El Centro de Estudiantes cuenta con comisiones de recreación que organiza actividades para los alumnos más chicos, campamentos y demás. También Acción Social, que es una comisión que hace trabajo territorial básicamente, comisión de género, comisión de educación para tratar los temas del colegio, digamos, hay distintas comisiones, también comisión hinchada, hay comisiones que pueden ir surgiendo y que cada uno de los alumnos puede plantearlas y empezar a organizar reuniones y actividades. La idea es esa, la idea es que el Centro de Estudiantes sea abierto, que no sea una algo cuadrado que funcione sí o sí de una manera determinada, sino que cada uno pueda aportar lo suyo y proponer distintas actividades y que se motive por ese lado a la participación. ¿Y las actividades que se les ocurren por ahí a los alumnos para proponer o para sumarse, se las pueden plantear, por ejemplo, en asambleas o de qué forma? ¿Ustedes qué espacios tienen para poder intercambiar y dialogar? El principal lazo de comunicación entre todos los estudiantes es lo que contaba Maca de los delegados. Cada curso, o Hernán, no me acuerdo, cada curso tiene su delegado, puede elegir su delegado y se hacen reuniones semanales donde se juntan todos los delegados, se ponen en común las ideas, las opiniones, las propuestas que hayan salido, se redacta un orden del día y esas cuestiones se van girando durante toda la semana a lo largo de todos los cursos para ir discutiéndolas, para ir votando cosas que haya que votar. Entonces, el primer lugar donde, si a alguien le surge una propuesta, alguna cosa, el primer lugar donde volcarla, donde puede volcarla, es ahí. Después, generalmente, a veces, en ciertas situaciones, se realizan asambleas en las que también pueden participar todos los estudiantes y pueden pasar a opinar y proponer todos los estudiantes y se toman decisiones ahí. Y no sé si después se... Sí, eso, básicamente. Lo cierto es que el orden del día es muy importante porque al leerse todas las semanas se puede, como decía Camila, plantear, digamos, invitar a los alumnos de que desde cada comisión y desde cada espacio del centro y del colegio a realizar las actividades y lo que va pasando cada semana. Entonces, es una manera muy importante de mantener a todos los pibes informados de lo que está pasando y de que también ellos puedan comunicarse con el resto de los compañeros de todo el colegio y de todos los turnos por ese medio. Y más allá de los delegados, que son los representantes de cada curso, el resto de los alumnos, ¿cómo ven ustedes el nivel de participación? ¿Se entusiasman, suman, proponen cosas, se suman a las actividades? ¿Cómo lo ven? Para mi visión personalmente es que depende mucho de cada chico. Generalmente a algunos les surge mucho interés, capaz por una participación independiente, capaz les surge mucho interés por una participación dentro de una organización. Otros chicos capaz no, en la mayor parte del año no se interesan, pero es muy raro ver que a algún alumno no le interese nada durante todo el año. Eso yo creo que no lo vi nunca, o si lo vi muy pocas veces. Generalmente algo en algún momento los toca, se sienten identificados y encuentran un lugar de participación, de opinión, de motivación o algo así. ¿Y ustedes por qué, te le pregunto también a Hernán, por qué decidieron participar políticamente en el colegio, de sumarse a la militancia más activa? Vos contabas antes que tenías en la familia una motivación especial. ¿Cómo es el caso de ustedes? Yo me empecé a interesar por los temas y por lo que contaban los chicos, que generalmente se pasan por divisiones o se tratan de acercar todas las actividades a los estudiantes. me traté de acercar también yo y con el tiempo me empezó a interesar. Y aparte, una de las características, por lo menos para mí, que tiene la militancia dentro de este colegio, es que es un colegio que suele estar encerrado bastante en lo que es una burbuja, suele ser un colegio muy cerrado, un colegio donde cuesta mucho ver más allá de las puertas de la calle. Y a mí la militancia, creo que lo más grande que me dio acá adentro fue poder mirar un poco más allá y poder tratar de abrir estas puertas, conocer otras realidades, conocer otros colegios, otras situaciones, otros chicos. En mi caso también se dio el hecho de una herencia familiar con una con discusión política y demás muy instalado, pero lo cierto es que yo también desde muy pequeña me interesé, desde que estaba en la primaria de hecho, y se me dio un poco a la inversa, digamos. El interés político existía, pero tal vez no lo sentía en mi primer y segundo año del todo representado en el colegio. Sin embargo, fui votada delegada y demás, y participaba del centro de estudiantes de forma muy independiente desde que entré, desde el primer año. Pero lo cierto es que recién en tercero encontré un lugar que realmente sentía que me identificaba, y fue así como empecé a militar dentro del colegio. Pero lo cierto es que también el interés yo siempre lo tuve desde antes, digamos, y mi interés por la política y por ese tipo de cuestiones ya existía. Y milito básicamente porque pienso que es una forma y una manera muy importante de cambiar la realidad. En este caso, en este colegio, la realidad en la que estudiamos, y no solo la mía, de hecho la de todos los compañeros y la de todos los alumnos del colegio. Y también creo que es muy difícil establecer un límite entre lo que es militar solo dentro del colegio o militar en general, digamos. Si uno milita dentro del colegio es porque le interesa la política y le interesan las distintas cuestiones que tocan a la sociedad en la que vivimos también. Entonces yo me considero no solo militante del colegio, sino militante del país y de toda la sociedad en realidad. Y una cuestión importante también es preguntarles, que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué este colegio tiene, como decían recién, una característica importante de militancia, ¿no? Y de un análisis crítico político más profundo? ¿Y por qué ustedes, si decidieron o no, estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires? Si lo decidieron ustedes, lo decidieron sus padres, ¿por qué son alumnos del colegio, ex alumno en tu caso, Hernán? Bueno, volvemos a lo familiar, por ahí no. Mi hermana ya estaba en el colegio, como conté, y yo igual decidí entrar al colegio, tuve la posibilidad de decir si quería o no estar, y lo que a mí me llamó la atención, y fue lo que intenté practicar por ahí en contra del mandato de la institución, era el tema de los amigos, de las fiestas, de los encuentros, de la participación en general, porque una cosa que tiene la comunidad de estudiantes del colegio es que además del centro de estudiantes como participación política, dirigida a objetivos, dentro y fuera del colegio, hay una participación en el sentido de que hay una común unión, sea para recitales, sea para quedarse en la puerta los viernes a la salida, hay como un clima de contención grupal entre todos los estudiantes. Y yo cuando decidí entrar al colegio decidí porque veía que mi hermana disfrutaba de eso, que yo quería eso, que me gustaba. Y el desafío siempre es, digamos, poder transformar a todos los compañeros con los que uno disfruta, goza sus ratos libres, que por ahí no son tantos, pero uno los busca, los fuerza, los construye, es poder transformar ese paradigma viejo del no te metas por un metete y yo me meto con vos. Entonces, ese es el desafío que tuvimos en el centro, ese es el desafío que se logra y se reconstruye año a año. Y bueno, yo me metí en el colegio básicamente por eso. Chicas. Bueno, en mi caso, lo que se dio fue que yo, estando en la primaria, en segundo, tercer grado, empecé a escuchar que hijos de amigos de mis papás, también una cuestión familiar, hijos de amigos de mis papás estaban haciendo el ingreso, cursando, y entonces fue así como me empecé a interesar, empecé a preguntar por qué se portaban tanto, por qué iban a ese colegio y no a cualquier otro, y bueno, empecé a leer y a preguntar relacionado al tema del colegio. Y fue así como decidí que quería entrar en tercer grado. Lo cierto es que mis papás en principio no coincidían con eso. De chiquita. Sí, de chiquita. Y además, principalmente no porque no quisieran que yo viniera a este colegio, sino porque, bueno, el colegio queda en Capital, yo no soy de Capital y se nos iba a complicar bastante el tema del transporte de todos los días, básicamente. Lo cierto es que insistí bastante. Y bueno, así fue como ellos me apoyaron en que yo hiciera el ingreso, en que yo pudiera venir al colegio, y fue así como terminé viniendo. Aquí está. Camila, ¿tu caso? A mí puede ser que sea familiar, que me hayan propuesto, o sea, me presentaron la posibilidad, me dijeron que valía la pena intentarlo, que era, podía sacar muchas experiencias, por lo menos de tratar de entrar, porque se hace un curso de ingreso para entrar a este colegio. Entonces que lo hiciera, que no perdía nada, lo hice, entré, y la verdad es que con los años me fue, si bien hay muchas cosas que me gusta cambiar y por eso milito en el centro de estudiantes, me gusta y todos los años decido quedarme, que nada, para mí es lo más importante. El lunes, en el programa donde estuvimos charlando con Bernard Pertot, un exalumno también del Colegio Nacional de Buenos Aires, nos daba su opinión de qué significa estudiar acá en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y si les parece lo podemos escuchar y poder discutir acá en la mesa. Tanto los chicos de los años 70, los que militaban en los años 70, las agrupaciones que yo te mencionaba al principio, como los chicos de Anécdotas del Saber, como que un poco rechazaban esta cosa del colegio elitista, ¿no? El nombre de Aristócratas del Saber se lo ponen para burlarse de una frase del rector de la dictadura que decía que como tenían los uniformes más estrictos eran los aristócratas del saber, ¿sí? Por eso se lo ponen como una ironía el nombre, no es que se sentían los aristócratas del saber, sino que era más bien para burlarse de las autoridades que sí mantenían este discurso de patriotero, ¿no? Del colegio de la patria, de acá bien, se forman los futuros dirigentes y papá. Nosotros como que un poco tenemos una relación ambigua con esa. Porque por un lado es cierto, sí, generaba más atención lo que hacíamos nosotros, pero tratábamos de que eso también se volcara a toda la lucha de los estudiantes secundarios, que también estaban los chicos del Pellegrini, pero también estaban de los otros colegios. Tratábamos de que fuera como coordinado. Cuando hacíamos tomas, lo hacíamos en forma, o sea, empezaba en Buenos Aires, pero después iba escalando en los distintos colegios, digamos, para protestar contra la ley federal y todas las políticas. ¿Qué opinan tanto Hernán, Macarena como Camila de esta opinión de Bernard Pertot sobre también esto de esta fama que tiene el Colegio Nacional de Buenos Aires de ser un colegio de élite intelectual, ¿no? Sí, es una fama bastante acendrada. A veces uno siente que el edificio se lo tiran encima de la espalda, porque uno tiene que entrar acá y saber que acá salió Moreno, que acá salió, bueno, tantos. Y por ahí eso no quiere decir que uno tenga que sentirse el futuro prócer o la generación o los estudiantes. Pero también hay una verdad, más allá de todo eso, que es un colegio muy bueno, que es un colegio que no sé si es por esta misma consigna elitista y patriotera, le decía en la grabación, no sé si es por esa misma consigna, pero sí es verdad que al fin y al cabo muchos de los pibes que salen de acá salen dirigiendo cosas. Y por ahí a veces uno en el caldo de cultivo que es el colegio, como estudiante, como centro de estudiante, como militante, como decía Maca, militante no solo del colegio, sino del país, decir, bueno, acá estás recibiendo una formación, capacidades que te van a dejar moverte con facilidad, con fluidez, en muchos espacios. Movete en esa dirección, movete en ese sentido. Y porque si acá salen dirigentes, cosa que en parte es verdad y en parte no, pueden ser los dirigentes de los bancos, pueden ser los dirigentes de distintas cosas, de las asambleas, pueden ser los dirigentes de lo que cada uno considere bueno o malo. Y bueno, por ahí, en esta etapa de la vida en la que uno va definiendo rumbos, va definiendo su destino, torcer el camino hacia donde uno considera que es lo mejor para la sociedad, para el país, para la Argentina. Y sí, hay un discurso muy elitista. Pero bueno, el tema es intentar fundirlo con el pueblo, con todo lo demás. Claro, totalmente. Es importante tener en cuenta que existe, digamos, un muy buen nivel académico, que también eso se tiene que ir manteniendo, que no es innato tampoco en el colegio. Y lo cierto también es que ese discurso, tal vez, yo por lo menos siento que en muchos casos, tal vez, lo que hace es distanciar un poco a alumnos, a posibles alumnos que tal vez ingresarían. Por eso creo que se tiene que apuntar a que se entienda que cada alumno y cada pibe que tenga ganas de entrar o que considere la posibilidad, tiene la oportunidad de hacerlo más allá de que no quiera ser un prócer o que no quiera ser un alumno destacadísimo en el futuro, digamos. Lo cierto es que cada uno puede después ir luciéndose, digamos, en la disciplina que más le gusta. Hoy, por ejemplo, entregaban los premios de ciencias, biología, química, física, y había muchísimos alumnos que también se destacan en eso. Digamos, si bien el centro de estudiantes es muy importante y nosotros como militantes políticos estamos felices de lo que hacemos, existen un montón de distintas disciplinas que generan mucho orgullo para nosotros como estudiantes ver que hay gente que se destaca en eso. Bien, tenemos que ir ya cerrando el programa, así que les agradecemos. Ya nos vamos. Así que ya la verdad que nos da ganas de seguir charlando. Pero bueno, les agradecemos a los chicos haber estado aquí en el puente contando su experiencia de militancia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el colegio en la actualidad, digamos, ¿no? Así que les deseamos también un buen futuro a vos en la carrera en Ciencias Económicas y a ustedes en lo que decidan seguir. Así que gracias por prestar su conocimiento y su experiencia aquí en el puente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.